Bangalo dub Mexican stepper dub pioneer culture brown say watch ya. Happy big tune me here tonight. Everything good and everything is alright. Be a big tune we here tonight. Skuya, skuya, skuya. Dub Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Dub Night. Dub Night FM Radio Dub Show. Pull up. Radio Zapote. Sound system is what me really love. Sound system is what me really love. Sound. You see, sound system is a real inspirational thing, a hard thing, you know. Sound. For no sound system, you have to be in sound system. Sound. It's a DNA thing. Sound. You can't just come from nowhere and build a sound. Sounds are fundamental. Sound. Foundation thing. Sweet meditation, said, sound system is a heartical thing. You can't just come from nowhere, build up sound, your king. Start from creation. Nail and hammer. Screws and screwdriver. Hard work, scene. Straight for weedings, you know, from I and I, Mark and Ration. Weedings rule. Dub night. Radio Zapote. Sean bienvenidos como todos los martes a Dub Night FM. Estamos transmitiendo desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia Radio Zapote en su 15 aniversario, allá el 2011, 11 de marzo del 2001, cuando se funda nuestra estación Radio Zapote. Y bueno, hemos estado ya haciendo unas jornadas por Radio Zapote, celebrando los 15 años. Por ahí ya están los hashtags con los que ustedes nos pueden ayudar a difundir el trabajo de la estación. Uno de ellos es 15 años de insurgencia radial. El otro es RZ 15 aniversario. Bueno, el propósito de todos es que podamos, entre todos juntos, difundir el trabajo de la estación ante la serie de amenazas y sobre todo de las autoridades de aquí de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También de la reciente creada Secretaría de Cultura. Y bueno, ante la ofensiva también, ¿no?, neoliberal en todos sentidos. Que ha, bueno, en los últimos años se ha intensificado, ¿no?, con sus actos los tecnócratas. Y bueno, también no es algo de más que también la Escuela Nacional de Antropología e Historia está sufriendo todo esto, el recorte también presupuestal por la crisis económica. Bueno, pero bueno, la Radio Zapote, con 15 años de existencia, también resiste y ahora está de plácemes, ¿no?, por haber cumplido 15 años. Y bueno, va a haber muchas actividades. Y bueno, aquí en este Dub Night número 193 vamos a estar mencionando en varias partes del programa pues la importancia de Radio Zapote en sus 15 años de existencia. Vamos a mencionarla durante pues todo el programa, ¿no? Ahí de nosotros estamos el Dub Night desde hace 5 años y bueno, entonces ha estado en el último tercio, ¿no?, también de acompañando, ¿no?, la existencia de Radio Zapote. Bueno, queremos saludar a todos los que nos acompañan a través de radiozapote.org o también a todos los que ya están nos están viendo a través de la Dubcam, de la webcam, que está ubicada en nuestro blogspot, que es dubnight.blogspot.com. Bueno, usted puede buscar el Dubnight en redes sociales, usted puede buscar el Dubnight en, bueno, sí, pues en la internet, a través de Dubnight FM, que nos puede encontrar en el YouTube, en el YouTube, también nos pueden encontrar en el Twitter. Ahí estamos, Tupnai FM. Y bueno, hoy un día como hoy, ¿qué va a pasar en este 193 del Tupnai FM? Bueno, tenemos música nueva, como siempre. Vamos a tocar hoy música nueva, el nuevo disco de Puffin Doob, que se llama Space Combat, que está en Buzz Revelation Records. Lo vamos a tocar. También vamos a tocar hoy a Miniman. Incluso la siguiente canción va a ser de Miniman, de este nuevo material que él está estrenando, que se llama Inside. Y bueno, también Minima, que ya también anunció gira para México, ¿no? En el mes de abril. Y bueno, ahí tendremos pues la información también más adelante de la gira de Miniman. Entre otras cosas, ¿qué más vamos a tener? Pues vamos a tener hoy la información sobre la visita de King Jammy. La visita de King Jammy a México, esta top legend de Jamaica, que el próximo sábado 19 de marzo va a ofrecer un recital, un concierto, una sesión esto va a ser en la Zona Rosa, la producción de Hermandad Rasta va a estar ahí encabezando y organizando la visita de King Jammy a México. Esto va a ser el próximo sábado 19 de marzo. Y vamos a tener también más adelante de hacer un enlace con Hermandad Rasta para que nos den toda la información sobre King Jammy, ¿no? En México. ¿Qué otras cosas? Pues es también este fin de semana, un fin de semana con muchos eventos. Además de que también está la visita de Maccabía también al Distrito Federal. Por ahí tiene presentaciones. Y no queremos dejar de pasar porque más adelante también tendremos la información sobre la visita de Earth System a México. Y bueno, va a tener también unas fechas. Una de ellas muy especial con Sound System o Manepan Mehum. Va a tener otras presentaciones ahí el jueves ahí en Casa Ilvana. Después el viernes irá a Emergente Guadalajara en Scali y tendrá su sesión con Sound System con el Oman Padmehum. Bueno, iniciamos este programa con esta canción conocida por todos que se llama Sound System DNA de Mark Aration y Wedding Dub. Iniciando totalmente Steppers, ¿no? Este número 193. Bueno, vamos a tocar el álbum de Miniman, Inside, que sale en la plataforma ODG Productions, Original Dub Gathering. Y bueno, vamos a Miniman, que ya había tardado unos años en sacar un nuevo álbum, pero sin embargo, él es, ¿no? Pues uno de los grandes ahí de Francia. Vamos a escuchar esta canción, se llama Inside, que le da título al disco Dub Night. Thank you. Estamos escuchando al señor Miniman. Esta canción se llamó Inside, de su nuevo álbum Inside, que está ahí para todos en esta disquera ODG Production que todos conocen. Y bueno, ya Miniman se había tardado un rato, ¿no?, en sacar material nuevo. Y bueno, ya todos lo conocemos por otros álbumes ahí que nosotros ya conocemos aquí en México. Y bueno, y lo veremos próximamente en abril, dando unas sesiones. Ahí estaremos al pendiente de lo que ocurra con este productor francés, Miniman, que estará aquí en el mes de abril, en la producción de Orisha In Session. Bueno, vamos a tocar una segunda canción de este material, que usted lo puede descargar libremente en ODG Prod. Esta canción se llama Warrior Dub. Estamos en Dubna FM. We'll be right back. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Yes, Mexican people. Whenever I'm in Mexico, I listen to Dub Night. Real, you know what I mean? Radio Zapote, Mexico City. Rascalo. Rhino 2.1 FM, Radio Zapote. Culture Brown is stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace called the boar. Kabusha, Pulo. Culture Brown said that. Boom ya. Dub night. Radio Zapote. Bueno, ya qué tal, muy buena la canción de Miniman. Bueno, y está la invitación para que todos lo descarguen a través de odg.prod.com. Bueno, como ustedes saben, Miniman pues es un pianista. Se llama Roland Roach. Y bueno, estará aquí en abril. Y bueno, él es pianista de formación. Debido a esa formación es capaz de crear esas atmósferas, ¿no? Tan profundas y esas melodías que él posee. Esa manera de, pues es por su... Por su formación. Bueno, él está ya desde el 2001 en la escena, sacando ahí, le debemos su primer álbum, su primer EP en el 2002, llamado Dubland, y con eso se lanzó a la escena de la música del dub, y estuvo muchos años muy participativo ahí en la disquera Hammer Bass de Francia, y muchas participaciones, ¿no? con mucha gente de allá en festivales, y muchas también colaboraciones con muchos artistas. Y bueno, no se lo pierdan ustedes ahora en el próximo mes de abril, aquí dando un tour por el Distrito Federal, el señor Miniman. Bueno, ha llegado también el momento de poner algo nuevo, pero algo nuevo de México. Y estamos hablando del señor Apophin Dub, que nos presenta Space Combat. Y bueno, todo es el señor es todo, pues es vocales, ¿no? Digamos, es un álbum de dub, pero con muchas vocales. Y bueno, el señor hace, para presentar este disco, Space Combat, trabaja, ¿no?, con Mexican Stepper, con Dub Normal de allá de él, ya no recuerdo si es de Hungría. Y también con Jabu Dubi, que es un productor polaco. Bueno, son muchas, y esas cosas se pueden encontrar en este disco que ya está disponible en buzzrevelation.com. Bueno, vamos a buscar este disco ya para descargarlo, y vamos a tocarles algo en esta noche que ya viene ahí, ¿no? Que viene en ese disco, ¿no? Esta canción se llama The Way in the Mic. El señor Apophin Dub estrenando aquí en Dub Night FM. Bastante que no quieren ver original. cante, materia cambia. Materia cambia su forma. Materia cambia. Materia cambia su forma. Algunos piensan que tengo razón, otros quieren faita, yo rhythm de dancehall. Faita, faita, solo quieren el faita. Faita, faita, solo quieren el faita. Bastante que no quieren ver. Bastante que no quieren ver. Bastante que no quieren ver. Bastante que no quieren ver. Original Dubois, ya me hago llamar. Original Dubois. Bastante que no quieren ver. Original Dubois and the mic concept. Bastante que no quieren ver. Original Dubois and the mic concept. Original Dubois and the mic concept. Original Dubois and the mic concept. Para la nueva creación musical y llegar a nuevas audiencias entre radioescuchas de los más diversos intereses y edades. Encuéntrenos todos los martes y juntos lleguemos a 100 programas más. Dubnight FM te da las gracias. Radio Zapote. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Ya te someterán, solo es de tiempo que tú te mires en el suelo cayendo. de pensar en lo que pude ser. Quisiera regresar mil veces el ayer, pero no pasa nada. Estamos escuchando al señor Apophin Dub, que está estrenando su disco que se llama Space Combat, que está disponible a partir de ya en buzzrevelation.com. Suerte a Apophin Dub con este disco Space Combat, que se del dub en México, de lo que se estrena. Y mira, buenas cosas aquí. Damos con gusto esta noticia del señor Apophin Dub, quien también está estrenando disco. Es el señor Mr. Sebre de Francia. Justamente la semana pasada nos mandaba este disco que se llama, bueno, es un EP, se llama Tell Myself Concrete Jungle. Y bueno, la semana pasada ya tocamos algo de, pues tocamos a la cantante, ¿no? A la jamaiquina que viene, que se llama Lisa Danger. Vamos a tocar al Ras Joshua, también hay el talento sureño de Xochimilco. Crunket Jungle aquí sonando en Dub Night FM. Now this is the one called Regional, so monkey now your version, hey, with the mad months you say, bring out the control tower, hey, hey, hey. Jungle Wilder. So when I come to of the serious times. Conscious lyrics, you know. Sim, Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, cidade do México. El señor Mr. Zebra y Radio Ashra de México haciendo la combinación, el featuring. En este disco que ya está también disponible, EP de Mr. Zebra en su página, en su Bandcamp. Este productor franco-peruano que ahorita está radicando aquí en México, su stepper, que a mucha gente gusta. También aquí nos gusta Dubna FM, como el Mr. Zebra, como el nivel que ha venido teniendo en estos últimos años, que bueno, que ahí está empezando sus primeros tumbos, sus primeros vinilos. Y bueno, ahí está esto más reciente para quien les guste, Mr. Zebra, aquí todo la gente de México, de Latinoamérica. Bueno, pues ahí ha estado también él trabajando ahí en Perú. Y bueno, este ya está disponible. Una de las cosas también que también en Dubnai que hemos estado últimamente promocionando son algunos releases de gente de Italia, ¿no? Y bueno, este disco que vamos a poner a continuación está en Mars Bass Productions. Este es el número 46. Ellos también le han dado duro y macizo. Este es un los italianos son, el proyecto italiano se llama No Finger Nails. Ellos ellos son de Lecce, Italia. Bueno, vamos a escuchar esta canción, se llama Burning Babylon, que le da también título a su disco. Y bueno, Ranking D, en las vocales de Dubnai FM. Can we burn? Holy parasites, holy pasta around, you know, around, you know. Babylon can't take over this. Bueno, eso también nos llegó directamente desde Francia, está No Finger Nails, de Lecce, Italia. Bueno, estos amigos que también están estrenando su EP, ellos a través de Marbase Production, No Finger Nails. Muy buen disco, también recomendable a toda la gente que busca algo nuevo y diferente. La propuesta de ellos también novedosa, diferente. Y vamos a tocar algo de... Vámonos con algo también de Italia. Vamos a tocar algo de los amigos de The Bros. Bueno, ellos que también tuvimos una entrevista hace algunas semanas. Y nos dejaron este disco que se llama Endgame. Con Dennis Bobel de Inglaterra. De The Bros y Dennis Bobel. Y esta canción, Rockers Style. Estás en Dubnight FM. We'll be right back. escuchemos a The Two Bros y Dennis Bobel de Italia, Italia y Inglaterra haciendo la combinación. Algo que está pasando también, sabemos que los italianos tienen mucho gusto por el roots y el rocker style. Y bueno, ahí también los señores de The Two Bros interpretando un buen tune, una buena canción. También hay ellos que pertenecen a Elastica Records allá en... Ellos son de Florencia, Italia, de Lecce. Nos pasamos a Florencia, Italia, Elastica Records. Bueno, estamos aquí en el Dub Night FM número 193. Un saludo a toda la gente que nos escucha y que está con nosotros pasando esos momentos que tenemos de Dub en la estación Radio Zapote. Todos los martes de 9 a 12 de la noche estamos el crew de Dub Night para llevarles música, entrevistas, información y más. Vamos a escuchar ahora algo de Agua Dubs, de ellos son de Río de Janeiro. Y bueno, ellos han estado trabajando en este álbum que sale bajo el sello de Dub Attack Records. Vamos a escuchar aquí con Monkey Jayam Nativos. Estão querendo dizimar o povo indígena, exterminar de uma vez com a cultura, conhecimento ancestral dessa terra, aliança com a mãe natureza e o Japai. Estão querendo dizimar o povo indígena, exterminar de uma vez com a cultura, conhecimento ancestral dessa terra, aliança com a mãe natureza. Nativos de uma terra conhecida como Brasil, índios desapropriados de uma pátria que omitiu. Colonizaram, escravizaram, poluíram os rios, desrespeitaram a história e agora suplicam pra Deus. Geraram pobreza e miséria e agora sofrem com o seu dinheiro, apodrecendo sem saúde pra viver. Não, não passará batida aos olhos do Japai. Não sei que não se levanta com firmeza. Privada sua liberdade. Soldados romanos de Babilônia, terra da perversidade. Faz tempo que eu vejo injustiça com o povo que passa necessidade, com tanta riqueza em volta pra ostentar falsa imagem. Estão querendo dizimar o povo indígena, exterminar de uma vez com a cultura. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Yes, Mexican people. Whenever I'm in Mexico, I listen to Dub Night. Real, you know what I mean? Radio Zapote. Mexico City. Rasta Lopri. Jesse Brummer. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Zapote. In Mexico City. Dub it crazy. Dub night, dub night, dub night, dub night, dub night, dub night. De regreso en Dub Night FM, escuchando esto de Aqua Dubs de allá de Rio de Janeiro, y bueno, también tiene muy buen sonido. Bueno, este álbum que sale con Dub Attack Records, ese también, este proyecto de Rio de Janeiro. Bueno, saludos hasta allá hasta el sur del continente. Bueno, vamos a estar un rato más aquí en el Dub Night FM. Se acerca la información. Vamos a hablar de King Jammy en México. También vamos a hablar de Early 16. Bueno, este señor Early 16 va a visitar México. Un cantante de Jamaica que viene aquí con mucha experiencia en los sonidos tradicionales, ¿no? En los sonidos que es el reggae music. Él empezó allá en Kingston y bueno, le tocó participar con mucha gente histórica del reggae music, como es el señor Lee Perry, ¿no? Bueno, y también ahí hizo también este señor que grabara en el mítico Studio One, también de allá de Kingston, Jamaica. Y bueno, él va a visitar México y va a hacer tres fechas. Y bueno, este tour que tiene pensado que cada uno sea diferente, ¿no? Entonces tenemos una primera presentación en Casa Ilvana. Esto va a ser el jueves 17 y bueno, va a estar ahí con... Él va a tocar con la banda de León Conquistador, que es una banda, ¿no? De soporte muy buena. Y bueno, estará Earth 16 y bueno, ¿no? Y la banda de León Conquistador, ¿no? Bueno, esto va a ser el jueves. Y después el viernes, él va a dar una presentación hasta allá, hasta Huautitlán Izcalli, en el Estado de México. Y bueno, ahí él va a tener otro formato. Y bueno, y después el sábado 19 tiene una sesión en La Faena con Sound System, que es nada más y nada menos con Om Mani Padme Hum. Ahí va a estar, ¿no? No se pierdan aquí al señor Early 16, que como lo dije, ¿no? Es un histórico, ¿no? También de personaje histórico para el reggae music. Bueno, trabajó, como lo dije, también con Joe Gibbs, Dennis Brown, y Lee Perry en Black Ark, ¿no? Con los Skeptons, y bueno, Lee Van Thompson, Augustus Pablo, Sugar Minot, Mikey Dread. Y bueno, y después también he empezado, ¿no?, a colaborar con artistas de pues ya en los últimos años, con artistas europeos y dedicados al dub y al sound system. Y bueno, ¿no?, pues ya de los últimos, bueno, ya cuando también empieza con un contacto con London, pues ahí está producciones con Jazz Shaka, ¿no?, con Abbasi All Star, Zion Train, Miniman, Dubmatics, King Shiloh, Channel One, Mafia and Flux. Y bueno, este señor tiene con los buenos Early 60, ¿no? Ahí bueno, no hay que perdérselo. Él va a estar aquí este fin de semana dando unos conciertos. Y bueno, ahí la invitación para que vayan a escucharlo. Miren, alguien que también todavía no acaba y no concluye su participación y su tour aquí es en México DF. Estamos hablando del señor Caspar. Vamos a escuchar algo del Rise Up. Thank you. SoundCloud. Yes, Rastafari Youth, yeah. Oh, yeah, yeah. You're the styler now, you're the styler. Watch out now. Hey, giddy bong bong, giddy bong bong, giddy bang bang, giddy bong bong. Ay. Hey, giddy bong bong, giddy bong bong, giddy bang bang, giddy bong bong. Giddy bang bang bang, giddy bang bang bang, giddy bang. Yes, I love how the Dove Club girls are bubbling. Yes, them bubbling, bubbling. I say straight rubber dub, I them straight till the morning. Till the morning, yeah. I give all the youth them my blessing. And I give all the girls them a lesson in love. In love, love. Then give me bong bong, give me bong bong, give me bang bang, give me bong bong, give me bang bang bang bang bang, give me bang bang bang. Gina bong bong, gina bong bong, gina bong bong, gina bong, gina bong bong, gina bong. Watch the mix, hey. Yes, I love how the dub club girls are bubbling. Them keep bubbling, bubbling. I say straight rubber dub scientists play till the morning. Until the morning, till the morning. Them love when John Jamaica keep chanting. Straight rubber dub, I'm gonna give them till the morning. All of my hygiene and all of my sister. I and I live up in a love and Jah blessing. If Jaja, your heart and soul. Your heart and soul. You got to give Jah your heart and soul. Some I use violence, them the thing of nonsense. Let go violence and go and go smoke high shins. And listen, Jaja Mikey, make you beat down the fence. You beat down the fence by your own expense. Go tell them Jaja Mikey full of experience. Yes, I love how the dope club girls are bubbling. Them came bubbling, bubbling, bubbling, bubbling. Them came from the bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling, bubbling. Hey, hey, hey, hey, hey, now when Jaja Mikey pick up the mic and start DJ and sing. You know Jaja Mikey, you know him, he's a dancer king. You know say Rastafari him, say nine blessing. From way up above them, I hear them, I think them never know. Say Jaja Mikey DJ and sing. Now the first DJ will start this DJ and singing. When they hold the mic, the people them keep coming. Say that Jaja Mikey, you are top ranking. You have lyrics for days, lyrics for years, lyrics for months and weeks and days. But tell them Jaja Mikey is a youth when I gaze. Tell some nasty nigga them for change up them ways. Tell them nasty nigga. Pulo! Scientists, how are you there? Alright, scientists, low me down, low me down, low me down, low me down. Trench Town Rock, Jed is on the spot. Trench Town Rock, Jaja Mike is on the spot. You wanna know? Send me band down in a Jamaica, in a the West Indies, eh? Well, as I youth a roll on the Pisces. You know them Pisces are the fish in the seas. And when me touch them mic, yes, them know where me leave. Them say that Jaja Mikey just a take things with ease. Me bats and relax and listen to the knees. Me bats and relax under the cool breeze. And when they play the general, yes, they know me not live. Culture, culture, culture, culture. Culture, culture. Say that a roots and culture, me chat. Chat it for balling and not to dreadlocks. I'm on your hang him, I up in a tree top. When you hear the general, judge a mic him not stop. Around the microphone, me just bats and relax. A whole heap of lyrics, this your DJ got. Born in Jamaica, West Indies. And as I used say, me no roll on the Pisces. Now you know say Pisces are the fish in the seas. Anyway, me go say them no want me feeling. When me touch the mic, you know them cannot believe. I beg Jah to guide I from wicked disease, I believe. When roots and culture, when me people them need. The higher the mountain and the cold of the breeze. younger generation, you step up and succeed. Me talk microphone, mic in talk with. Easy, me talk microphone, me say them can't not be. Leave the general to mic in like a Christmas. Boom! How you feeling, Dub Club? I said, how you feeling, Dub Club? Hold on, you know. Welcome the club to my living room. Welcome the club to my living room. I judge a man, yes, me coming in soon. Could have in a me all the month of June. In general, in no cartoon. When me hold microphone, me nice up the room. West gone black, Rastafari on top. West gone black, Rastafari on top. Welcome everybody to the wild, wild, wild west. Welcome everybody to the wild, wild, wild west. Place untouchable like Elliot Menes. With Jah Jamaica, yes, celebrated as the best. East, north, south, west. While them a galang and a big up them chest. All of them a massing of them bulletproof vest. General Jamaica, yes, in full of progress. Pull my microphone and give them in the chest. Pull up. Well, I just look for my wife and she give me a smile. Give it bum bum, give it bum bum, give it bum bum, give it bum bum. Enemen. Enemen. Amen. Amen. All right. Them say flashing, flashing. The bright lights, them flashing, flashing. Policeman, them marching, marching. You know, I don't know what them police want to do. How we call them thieving police, we call them thieving police. Beating police, we call them beating policeman. Thieving police. And then at the year, you know me answer. No bother shooting, no so serious. And then at the year, you know me answer. And then at the year, you know me answer. Babylon, no bother shooting, no so serious. And then at the year, you know me answer. Babylon, no bother shooting, no so serious. Hey, you have to watch out for thief in police. You watch your wife out for beating police. You have to watch out for thieving police. You have to watch out for bad mind police. 7 days a month of the week. Watch out for thieving police. 7 days of the week. Watch out for beating police. Why pull me over, want to search me? Want to search me? Aye. When him search, he never find nothing. For Jah Jamaica. Because insurance and license train. Can't do nothing if can't box me on my face. Hold me and train me up in my waist. So. Yo, he ma feel love me. He ma feel love me. Alright. That's why we have to watch out for beating police. And have to watch out for bad mind police. And have to watch out for thief in police and have to watch out for raping police and have to watch out for bad mind police and have to watch out for. Me say me hand in a the air, you know me hands up. Nobody shoot it, no so serious. And in a the air, me done hands up. Nobody shoot it, no so serious. One day I me a driver, police pull me over. Pull me over. Show me just a dip up up in a give me Range Rover. Me Range Rover. Bad mind police him come pull me over. Pull me over. When me license and registration them in order. In order. They could have never box me on my face no. Could have never drip me on my waist no. Could I never kick away me foot, no. Coulda never put me in a handcuff. But you have to watch out for thieving police. You have to watch out for beating police. You have to watch out for the bad mind police. You have to boom. Are you feeling that club? You love that? All right. How many people out here in accosted by the law? Mr. Lawman. You know what I mean? Yeah, man. You make you one little piece of acapella now. You have to watch out for bad mind police. And you have to watch out for thief in police. And you have to watch out for beating police. And you have to watch out for some idiot police cars. And in the area, you know, my hands up. Babylon, nobody shoot it, not so serious. My hands in the area, you know, my hands up. Nobody shoot it, not so serious. Me and me colleagues in a me ride. Yeah, I know. Oh, you have to watch out for bad mind police, and you have to watch out for the defend police, and you have to watch out. Ah, oh, Mr. Officer. Oh, Mr. Officer. You must sing to him now. Watch out. Show I not cheat, your plastic smile can't work. Mr. Officer, show I not cheat, your... Let me see the hands in the air, let me see the hands in the air now. Show I not cheat, your plastic smile can't work. No, Mr. Officer, yo, yo! Show I not cheat, your plastic smile can't work. Alright. I rise early, looking some tea, will I rise early? Hey, I'm looking from the bottom, I'm looking shit no onion, no shit no onion, no. I take a walk down the street, bad boy. The girl they pop corner with big mouth love, and I made no spread. Shine, I girl is a trouble to a man. Yeah, give me good shine, I. So me sing again. No show I not eat your plastic smile, girl. Bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang. Take a walk down the street, dirty foot. The girl lay on corner with big mullet, and her bed no spread. I say, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom. How you feeling, that club? Pull up, scientist, man. You're bucked up. But you make me cuss mad with my people and play, no? Say me love a fi me virgin girl. Say me love a fi me virgin girl. You know how me love her so. You know how me love her so. Me love to see her when she walk and pose. Fancy dresses to match her pose. General, yes, me love her so. You know how. Pool. Hold on. Hold on, hold on, hold on. Hold on, scientist. Hold on. One time, one time. Yes, Dub Club. It's a wonderful evening. You're looking beautiful. Boy, you want to just dress nice? Everybody look. So, what can I say, man? It's all written right here. You see me? Now, next school in a little bit. in a rubber dub. What I was miming about a while ago was some Ica Mouse shit. Y'all love Ica Mouse? We love that dude, man. We love that fucking dude. Hey. I want no them, I want no them, them, them. Manana, oh, manana, oh, oh, manana, oh. Me say me love a fi the African girl. Me say me love a fi the African girl. Jana, oh. Yes, me love a fi the African girl, yeah. I am me love a fi the Spanish girl, yeah. I say me love a the Arabian girl, yeah. I say me love all the Russian girls, Jana, oh. Me really love them so, Jana, oh. I mean no partial, no, Jana, oh. Me really love them so. Love to see her when she walking out, yeah. Fancy dress does too much her clothes, Jana, oh. I really love, love, love, love, love, love, love, love, oh. Well, as a DJ, me no chat off key. This a Jaja Mikey from Killsome City. Always come and dance with the versatility. Always come and dance with the technology. The giants of arts and technology. You know some scientists him have a mixing degree. Along with Jaja Mike who have a music degree. Who Ramadan sell out a halfway tree. And anyway me go me ram dance timely. Them no oh, yes them no oh oh. Them no oh, them really no oh oh. Them no oh, them really love me so eh. You know love me no Tivoli. From me a DJ Jack Ruby. Black Zodiac in a Kingston City. Ramadan Sal with dreadlocks daddy. Thai and liquor, one name Johnny. Man called Ringo, Welch and Irie. Anywhere we go, Ram dance timely. You know oh, really know me so. You know oh, yes them know me so. You know oh, the beauty know me so. You are peace of this. Hey Tipali, come spar with the General Jamaica. Long time for me 83. Watch out. Joe! Greetings in the name of the Most High Emperor Selassie I the First. Joe! Rastafari. Hey, it's the General Mikey. Hold on, scientist. Please, hold it. He's the mad scientist in the reggae business. Give him a round of applause. I know scientists from your little boy and I'm a car keys, so I go to Selassie's school. Mixing Joe's Vice in Joe's Wheel album. Lego me on gate, man, make me come in. And you see Mikey Dredd, the youth of General Jamaica. We are group in a car keys, so me and him and Dillinger the whole way. Walton Park, run it! Original. All ganja man, hold up your hand in the air. Hey, it name Herba Fibon, it name Herba Fibon, it name ganja we love it name. Bang the lang, bang bang, all ganja smoker, it name Herba Fibon, no Herba Fibon, no bun, lick it up in a jam down. Herba fi bun it name, ganja we love, make we bun, lick it up, smoke it till it done. Come when you smoke the weed, it left you thinking, with a lot of understanding, wisdom gaining. It found in Jamaica, in the West Indies, some sell it, some plant it fit them daily living. I want you listen, me no keep a clean listening. We ganja jam and me a go do a train. Character of the herb man is outstanding. And when me bun me mama, one of me and Nancy, hey! Herba fi bun it name, Herba fi bun, oh! Herba fi bun it name, ganja we bun, oh! Ganja we love it name, ganja we love, oh! Ganja we love it name, ganja me love me say, me and the marijuana could I never part. It make me feel good, me tell you straight from the start. Give me good things, condition me be a good time. All that lies, if you put on the long witchcraft, eh? Early Sunday morning, it was a big ganja smuggling in me. Me and me hygiene, get the Cali mood, a strictly sense in me. Early Sunday morning, it was a big ganja smuggling in me. in a me and me cocky smooth and then pour me long water bowl. In a me mud me eye red like blood, it red like the Westmoreland flood. Rastafari, a guide I chose, son of Babylon, no could I never screw. I tell them that the ganja man, them a money man, hey, the ganja man, a businessman. They have some sense to me, they want it to reach London. Me fool it like a suitcase, give the pilot name on. The pilot a go carry it in a the cockpit stand. He drop it up and spend money up, flow like radio. Drive up Toyota with a wear up chain. Everybody them a live, life them a John Wayne. Ganja man, them a money man. Ganja man a some serious man. Ganja man, them a money. If you no love sense, me no say forward. Hold on, where the herbalist left there? Where is the herbalist? Up here, herbalist, they are dumb clubbing us, so no matter go on, I couldn't smoke ganja, yeah? But I rap with Mikey. Yeah, play some music. Have this your scientist music? Yeah. We are down in the jungle. We are down in the jungle. In the dance hall juggling. In the dance hall juggling. I say, hush, my darling. Sexy baby, the general day of tonight. Oh, my baby. Sweet, sweet baby. General in full flight. Them going need wings, we catch me. Wings fi touch me, need wings fi catch me up. I'm gonna tell them I'm gonna need wings fi catch me. Wings fi touch me, wings fi try keep up. Because for the general Jamaica world, the mic can't erupt. And anywhere me go, me make the whole place get up. General Jamaica, an excellent drum. You know say and this man, him wicked and tough. Wicked it, wicked and it, hot but mush. General Jamaica stamp, he must stamp. And crush me, have a holy palliative where the people, them, they really have your love. Oh yeah, hush my darling, sweet, sweet darling, Rasta there tonight. Oh my baby, sweet, sweet baby, Rasta there tonight. Hey! Dance all Rama, brandy, dance all Rama, tick up. Dance all Rama, we a dance all Rama, hey. Dance all Rama, we a dance all Rama, hey. Well, this a Jaja Mikey, yeah. Hey, come and say this is the fan, the original musician. You know, a break of a man, we a veteran. Anyway, we go say dance all of the Rama. You know, the music is in some 90, no long. You think alike? But how we pass my canto on? Precise timing is only we overstand. When we come and dance, we not give up on rum. Jamaica Tipali and the intro stand. You want see when we spark on the wall top. You want see we ram dance up on the chisam. Alright, you know we there in the electricity. The general Jamaica and the one Tipali. Teach them in the dance hall. Yes, we come to teach them in the dance hall. And up this song, them a sing and them now praise the king. Teach them in the dance hall again. I going teach them in the dance hall. To Jamaica, I'm going teach them in the dance hall. And up this song, them a sing and them now praise the king. Teach them in the dance hall. Ram up every dancer, the ram them corner to corner, area to area. Who you think the crowd of people them them come and ask for? Hands physically the general judge I keep out ya. Hand up my roots, you know me not left me culture. Go when me bonus keep a chunk ganja. In the dancer, this ram ram dancer, the general sing tonight. I say hush my baby, yeah my sweet sweet baby, got the lion there tonight. How you feeling? Aye, aye. Whoa, whoa, yeah. The thing about my Jaja, well he is a special man, yeah. Jaja give me vibes, make me singing at the mind. The only thing about Jaja, he is a special man, yeah. Jaja give me vice just for singing in your mouth. If you believe in all the things that Jack can do for you, you give him a chance. I let Jaja in on your life. Sunshine is what you bring to me, my Jaja. Sunshine, Jaja, you brighten up my life. Sunshine is what you bring to me, my Jaja. Every day, yeah, yeah. Sunshine, oh Jaja, yes, you brighten up my life. Think about my Jaja, yes, it is a special number. Hey, Jaja, give me the advice, you have to sit down on the fire. Only thing about Jaja, he give me special love. If Jaja give me the eyes, so sweet, it's up in the fire. If you believe in all the things that Jaja can do for you, you give him a chance. I let Jaja into your life. The sunshine is that you bring to me, Jaja. Every day, yeah, yeah, sunshine, Jaja, you bright up my life. Tipali, kings of kings, him run the route. God in a me blood and them can't get him out. Now stop trouble, trouble with me big loud mouth. Me them give it over me, let's start and sound. Wanted to find the mark by we rub out. Can them love pressure run stop, without a doubt. What do? Sell out the dress of stubborn glitter called record. And them getting too greedy enough for them go through. We are going on some of them a room till I see I rub. Some of them the heroin and some of them a teddy job. Jack and the kings of kings, him run the route. Got in on the blood and them can't get him out. Now stop chapel chop with me big long mouth. And them hearing to my east, west, north and south. Wanted to find them on fight and we rabbons, we call them low pressure rasta, without a doubt. Hey, take it out, take it out. Want to look right over that little boot there. Scientists that live on that, look over there. Shine the light on scientists, please. Let me hear for scientists. Nuclear engineer, when we set it up, the Pope have run from out of here. Jano Tipali, well said, well said, well said. Yeah, man, give it up for the scientists. One more time, ladies and gentlemen. Yeah, man, for real. I'm the real deal there. Yeah, I've been working with scientists from I was 11 years old. And now I'm like this. Whoa! So they pop him off the blood way. Harry, yeah. Harry Lyon. In Mount Joy Jail one Monday morning. One Monday morning. High up on the gallows tree. High up on the gallows tree. Oh, yeah. Hear me now. I man why you take me to Jamaica when they come, they come from. Just take me to Jamaica when they come, they come from. Well down that center, down in the Westmoreland. Come and love up every ganja man. I'm gonna be a labor. Love up every sense of mania man. Alright, we go up in the morning and we make a early but you know me. Roll up me pants, put walk in the demon. Yes, me gone in the deals, me gone pick me collie bud. I look in the me eye, yes, them red like blood. You know when I go think about me Westmoreland flum. The general Jamaica make them fall forward. And word Christian match to Zion. And word Christian one by one. One Rasta man, we say tree by tree. Chada three and chada two to sheshe mani. And in the Africa, Afi will and Rasta for I guide. Well, King Selassie I guide, yeah. Rasta for I rule. King Rasta for I rule, yeah. Pulo! Yeah, yeah. Well, I must be Jamaican, do it. And I must be Tipale, do it. Well, I must be Jamaican, do it. And I must be the Tipale, do it. My kid. Walk and we talk with your loving and we art. Sing and we dance with your loving and we art. The devil think we stupid, but we know so we smart. We both make and just keep on bun down witchcraft. We see the devil and we just pass and along. But tell them Rasta man, them in not hear one class. No hungry come up, boy, not in a fifth class. DJ of the island mass, eh. Rambo come and come with from pyramid. That's why people tell the people them say, tell them say, tell them like this, yeah. Yes, it must be Jaja Mikey, we man do it. Bang bang bang bang bang bang General Mikey do it. Bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang. Scientists, what you say? That mix is flat. The bass line is bad. Drums is clipping, man. Yo! Now tell your daddy. What your body are they? Oh, yeah. Yeah. Pull up! Yes, scientists. Give it up for scientists, man.